Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. En República Dominicana existen más de 1,000 escuelas y colegios públicos con sobrepoblación estudiantil. Los planteles públicos reciben a 7 de cada 10 estudiantes dominicanos, pero los recursos asignados para la educación en el presupuesto del próximo año no serían suficientes. Iniciamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno. Somos los niños, felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda afuera y nuestros gobiernos entiendan. Es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. El secretario de Educación de República Dominicana, Melanio Paredes, hizo pública su inconformidad con el dinero que recibirá en el 2009 el ministerio que él dirige. A este malestar se suman también las críticas de maestros, maestras y organizaciones sociales. Y está con nosotros desde Radio Ceibo, Aridio Castro. Buenos días, América Latina. La Asociación Dominicana de Profesores y diferentes entidades calificaron de inaceptable la partida asignada a la Secretaría de Educación en el proyecto de presupuesto de 2009, al tiempo que se solidarizaron con los reclamos que en ese sentido hace el ministro de esa cartera, licenciado Melanio Paredes. María Teresa Cabrera, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, consideró alarmante las declaraciones de Paredes en cuanto a las dificultades que crearía la falta de recursos en esa cartera y advirtió que movilizará todas las energías del magisterio en rechazo al presupuesto de 30 mil millones de pesos dedicado a educación para el año 2009. Los reclamos de la dirigente gremial contó con el respaldo de profesores, técnico de educación, empresario e incluso sectores del gobierno. Estamos de acuerdo, somos abanderados de que se aplique el 4% como le establece la ley del presupuesto de la nación. Si de verdad queremos que el país desarrolle y la gente se eduque mejor y suba el nivel educativo y toda la eficiencia que tanto se ha hablado, la excelencia educativa, disminuyendo o dejando el presupuesto igual, jamás se va a lograr. O sea que una cosa es la que se dice y otra es la que se hace. Yo pienso que el presupuesto educativo tienen que ponerle más dinero, porque hay que atender las demandas que tienen los estudiantes en las escuelas, que no es nada más mandarle un libro de texto, mandarle unos lápices, unos útiles, es la asistencia psicológica que necesitan los niños. Yo creo que como siempre es insuficiente realmente. Por otra parte tampoco se ve que se haga mucho con los presupuestos que salen cada año, porque a esta escuela nunca llega nada. Estamos conscientes de los difíciles momentos que enfrentamos, así como de la actual crisis económica mundial que está demandando serios reajustes. Pero lo que no podemos permitir es que esos ajustes signifiquen el sacrificio de los servicios sociales básicos de una población, señaló el empresario Celso Marrancini, quien se sumó a las demandas que realizan las distintas entidades desde el momento en que se conoció el presupuesto asignado a educación. El empresario economista añadió que es en un momento de crisis cuando tenemos que invertir más en nuestros recursos humanos, preservando la salud y la educación de los ciudadanos y preparando así un mejor capital humano. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. En Argentina, camioneros bloquearon las plantas de impresión del diario El Clarín, pidiendo mejoras en su trabajo y en sus salarios. Además, continúan los despidos en las empresas a trabajadores y trabajadoras. Vamos con Mariela Pugliese desde FM Bajo Flores. Buenos días, compañeros de América Latina. En la República Argentina, el grupo empresarial multimediático Clarín lleva adelante un conflicto en contra de los trabajadores. La semana pasada, representantes del Sindicato de Camioneros realizaron un bloqueo de los diarios Clarín y La Nación en reclamo del blanqueo de los choferes que se encuentran trabajando en negro y con condiciones laborales y económicas fuera de todo convenio. Lejos de reconocer el conflicto con los trabajadores, el grupo Clarín y La Nación dijeron que este hecho es un atentado a la libertad de prensa, ya que no permitía la libre circulación de diarios. Por su parte, el diputado Jorge Recalde opinó que la manifestación no atenta contra la libertad de prensa, como dijeron Clarín y La Nación, sino contra el libertinaje de tener trabajadores en negro. Al empleo formal de muchos choferes, el accionar del grupo Clarín suma el despido de trabajadores de prensa de Canal 13, que habían sido elegidos como representantes gremiales de la Junta Interna. Mientras los medios de comunicación empresariales encadenan el fin de año con conflictos con sus trabajadores, los gremios y el gobierno nacional intentan detener los despidos. Hugo Moyano, titular de la Confederación General del Trabajo, dijo al respecto. El gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo necesario, fundamentalmente para preservar los puestos de trabajo, porque como en todos los órdenes, siempre hay especulaciones y algún vivillo quiere aprovechar especulando en una situación que vive el mundo y en particular nuestro país para sacarse de encima a algunos trabajadores. Yo le preguntaría a las expresiones fáciles si algún día han vivido la impotencia que siente un trabajador cuando tiene fuerza, cuando tiene juventud, cuando tiene deseo de trabajar, el haber perdido su trabajo. El 2009 se da escenario entonces de este tipo de conflictos entre gremios y patrones. Para Contacto Sur, informó la radio comunitaria FM Bajo Flores. Yo ya lo denuncié. Si lo escuchas, lo ves, no pasa nada. ¿Quién no lo denunció? Y más hermana y más piscante. Yo ya lo denuncié. ¿Por qué no pasa nada? Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Ya superamos el silencio. Superemos la impunidad. Una campaña de Aler por la no violencia contra la mujer. Sala de prensa en contacto. La información nos llega ahora desde Uruguay, pero dejemos que sea Diana Bermeo quien nos cuente. Adelante, Diana. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días, América Latina. Así es. Por todos los medios informativos de Uruguay, la noticia del día es la renuncia del presidente Tabaré Vázquez al Partido Socialista, lo que desencadena una crisis en el Frente Amplio. La renuncia de Vázquez al Partido Socialista la detonó el apoyo que esa colectividad le dio a la despenalización del aborto y las objeciones al veto del propio presidente. Así lo dijeron ayer fuentes oficiales del partido. Todo esto sucede en el marco de una profunda crisis por la disputa por la candidatura presidencial. Continuamos con más información en La Voz de Verónica. Usted está escuchando Contacto Sur. En El Salvador, organizaciones sociales impulsan una reforma para que se reconozca el agua como un derecho humano fundamental. Las organizaciones piden que el Estado asegure el acceso al agua a una tarifa justa y que no sea amenazada por la privatización. Vamos con Giovanni Montalvo desde Radio Bálsamo. Así es, muy buenos días amigos, amigas. Más de 130 organizaciones sociales están impulsando una campaña ciudadana que busca generar una reforma a la Constitución de la República de El Salvador, específicamente en el artículo 69. Una reforma para que se reconozca que el agua es un derecho humano fundamental, que el Estado debe asegurar el acceso al agua, una tarifa justa y que el agua no sea amenazada por privatizaciones. La herramienta principal para esta campaña es una carta en la que cada ciudadano y ciudadana debe escribir su nombre, su firma y su documento único de identidad apoyando esta iniciativa. Este 16 de diciembre se conmemoran 25 años de la Constitución de la República de El Salvador y para esta fecha se tiene planificado hacer la primera entrega de aproximadamente 60.000 cartas a la Asamblea Legislativa. Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, nos dijo que esta iniciativa nació el año pasado y, como respuesta a las diferentes denuncias que la población hace en relación relación a problemas relacionados al agua. Para Danilo, una de las causas principales de este problema es que no existe un marco legal que garantice y distribuya adecuadamente el agua en nuestro país. El problema que tenemos en el país es una dificultad en el manejo del recurso hídrico en el plano nacional. Es un problema porque no se ha enfrentado como se debería enfrentar. En primer lugar, el país no tiene un marco legal y por tanto institucional adecuado para enfrentar el problema del agua. El tema de la inversión en el agua también es otro gran problema. Hay distintos espacios como el Foro Nacional del Agua que han dicho que en el país se necesita aproximadamente una inversión de casi 200 millones de dólares sostenida para tener asegurar un acceso universal del agua potable en el país. Y eso no está ocurriendo, al contrario. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, El Salvador ocupa el primer lugar en desabastecimiento de agua potable en América Latina y el segundo lugar con menos saneamiento en la región. El Salvador se comprometió en los objetivos del milenio para abastecer de agua potable a toda la población antes del año 2014. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Bálsamo en El Salvador, les informó Giovanni Montalvo. ¿Qué hacen organizaciones y representantes de los cuatro países que forman la comunidad andina CAN en Lima, Perú? Escuchemos el reporte preparado por Francisco Pérez desde la Coordinadora Nacional de Radio. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Y aquí en Perú, desde ayer hasta el día 5 de diciembre, se están presentando en el marco del primer taller regional de sistematización, articulando iniciativas de sociedad civil hacia la integración andina, un conjunto de proyectos que hacen posible el proyecto SOSICAN, que es Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina, un proyecto de la comunidad andina que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Freddy Ehlers, secretario general de la comunidad andina, ha resaltado que el proyecto SOSICAN constituye uno de los aportes y proyectos más importantes de la comunidad andina para tratar de hacer que la integración pase a manos de la sociedad civil de la participación ciudadana. La meta no es solo que la CAN se convierta en una entidad que realiza proyectos o programas importantes que dependan de los gobiernos, sino que también haya la participación de los sectores populares y de la ciudadanía en general, señaló el principal funcionario de la comunidad andina. Entre los diversos proyectos que se encuentran dentro de SOSICAN está el peruano-ecuatoriano-boliviano Cine en Frontera de la Asociación Nómadas, que consiste en recorrer pueblos y comunidades de toda la zona fronteriza de Perú y Ecuador, así como el proyecto Derechos de la Naturaleza para la Región Andina y Redes Radiales para la Integración Andina, del cual ALER forma parte. Esta es la información que tenemos en Perú, a la expectativa de seguir conociendo mayores detalles de estos temas. Adelante con ustedes, amigos, en Mesa Central. Tenemos un nuevo contacto con Sala de Prensa. Vamos con Diana Bermeo. Muchas gracias, Verónica, por el pase. La información esta vez nos llega desde Brasil. El cuarto encuentro nacional de la Red Brasileña de Prostitutas en Río de Janeiro reúne esta semana a más de 50 mujeres en situación de prostitución de 17 estados de Brasil y a representantes de varios sectores de la sociedad. El espacio busca reivindicar la ciudadanía de las mujeres en situación de prostitución. Además, pretende evidenciar la violencia, abusos e intolerancia que sufren. La diputada que preside la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento, Inés Pandeló, afirmó que legalizar la prostitución traerá más seguridad. Continuamos con Verónica en Mesa Central. Así ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Gonzalo Garófalo en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla, Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.